y fácil llevarlo. Pero la segunda parte que tiene ese versículo también es, sería bueno que uno lo entendiera cuando dice: y aprended de mí que soy humilde y manso. Y este mensaje también tiene una advertencia, que si yo lo hubiera leído cuando quise asegurar, ¿no es cierto?, mi futuro, a lo mejor lo hubiera pensado dos veces. En el mismo capítulo 8, dice, del versículo 11, dice, esta es la segunda parte de este discurso, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduviera en pos de dioses ajenos, y le sirvieres y a ellos te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Duro, segunda parte, y una advertencia tremenda, ¿no es cierto? Que si a lo mejor, ¿no es cierto?, yo hubiera atendido esta palabra, no hubiera vivido lo que viví, ¿no es cierto? Me olvidé de que Él me estaba bendiciendo, o no tuve la madurez para darme cuenta que era el Señor el que me estaba proveyendo y que estaba abriendo puertas para que yo pudiera, ¿no es cierto?, tener más trabajo. Hoy me doy cuenta. Hoy mi vida ha cambiado y mi prioridad, ¿no es cierto?, es el Dios. He entendido que no importa la circunstancia, no importa cómo yo sea, Él me llamó, Él tuvo misericordia de mi vida, y Él, como compartía nuestro hermano Juan Carlos, me ve santo. Cuando yo me miro, como yo me conozco, sé cómo soy, y sé todas mis virtudes y mis defectos, y mis defectos son mucho más que mis virtudes, pero el Señor no me ve así. El Dios Todopoderoso me ve santo y me ve útil a su causa. Y eso es lo que yo he entendido. No importa cómo yo me encuentre, lo importante es cómo Dios me ve, cómo Dios nos ve a nosotros. Y es lo único que hay, es lo único que el Señor tiene para que su reino siga extendiéndose. El Señor nos pide, ¿no es cierto?, nos demanda que busquemos su reino, establezcamos su reino. y Él se va a preocupar de sustentarnos. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos visto. Hemos visto cómo el Señor en la escasez, en la falta de trabajo, el Señor se encarga de sustentarnos, de alimentarnos, de proveernos. ¿Por qué no creer de todo corazón y servir de todo corazón? A eso hemos sido llamados, a ser discípulos, embajadores de su reino en esta tierra. El mundo, hermanos, se está cayendo a pedazos. La sociedad se derrumba día a día. La naturaleza, o sea, ya ni siquiera es necesario estar atento a las noticias. O sea, las catástrofes, la escasez de agua cada día más grande, es notorio en forma mundial. Pero ¿qué nos dice el Señor? Nosotros no debemos preocuparnos. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Buscad mi reino, dice, y todo lo demás será añadido. ¿Lo creemos? ¿Lo podemos vivir? ¿Podremos, no es cierto, algún día decir, heme aquí, Señor? Cuando muchas veces lo cantamos, a lo mejor muchas veces sin darnos cuenta lo que estamos diciendo. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo esa parte no la canto, porque yo soy medio coma, así que no quiero que me mande. Y por último, si me va a mandar, que me diga primero a dónde. Hermano, las promesas que hay en este libro, tenemos que empezarlas a vivir. ¿Creemos parte de la Biblia o creemos todo? Yo creo que todo que está aquí es para creerlo. Si el Señor nos tiene aquí, ya hizo la parte más importante, que es rescatarnos del mundo, sacarnos algunos a lo mejor en más que a otros del mundo que vivíamos. A mí le costó como 10 años sacarme de los cenagos, a lo mejor a otros les costó mucho menos, pero yo creo que esa fue la parte más difícil. Ahora nos queda la parte nuestra, creer y poder vivir lo que el Señor nos está dando, esa tremenda promesa: creed en mí, buscad mi reino y lo demás yo me voy a preocupar. Y cuando dice todo, yo creo que es todo. Y vamos a poder ser un digno testimonio de Él en esta tierra. Yo muchas veces me cuestionaba y no me encontraba apto para orar por las personas, porque yo sé quién soy, yo me conozco. Tengo una de las cosas que me ha costado más eliminar en mi vida, a pesar de lo que me muestro, es mi genio. Tengo un genio. Ay, papá, se lo encargo. Lucho, he luchado y bueno, tengo un testigo ahí que no quiero hacerle hablar. Bueno, y Margarita también ha conocido mi ha sido bendecida en ese aspecto. Eso ha sido una tremenda lucha para mí, pero he entendido algo. Muchas veces el Señor necesita sostener a alguien. ¿Qué es lo que hay? No hay más. Soy yo, es usted, y es un embajador, y es lo que tiene Dios para implantar su reino en esta tierra. Así que he aprendido que nunca más debo callarme cuando necesito o cuando siento orar o hablarle a alguien de Dios, porque es una orden de Dios. En la medida que nosotros podamos obedecer, escuchar las órdenes o los deseos de Dios, Él nos va a andar dando palos de ciego y estando en el lugar inadecuado en el momento incorrecto. Si dependemos de Dios para todo, sobre todo, ¿no es cierto?, en lo que es su reino, vamos a ser bendecidos nosotros, no la otra persona. Para mí es una tremenda bendición cuando puedo orar por alguna otra persona, o cuando le puedo hablar, o cuando me llevan a alguna parte para compartir. Claudio me hizo compartir y bueno, yo no tenía nada preparado, como no es normal, no. Y bueno, el Señor me dio una palabra y fue una tremenda bendición, pero para mí fue una tremenda bendición. Yo creo que en la medida que nosotros nos atrevamos y demos ese paso, el que es depender de Dios y del Espíritu Santo, vamos a salir bendecidos nosotros. Amén. Bien, voy a orar. Gracias, Padre, por este tiempo. Una vez más te doy gracias por el tremendo privilegio, el tremendo honor de poder compartir tu palabra, Señor. Ha sido una tremenda bendición poder entender, Señor, que no importa que el mundo se esté derrumbando, que no haya nada, Señor, en mi alrededor, porque como hijo tuyo, Señor, si yo dependo de ti, no faltará de nada, Señor. Te doy gracias por este tiempo y una vez más, Señor, te pido que cada día sea tu Santo Espíritu, tu misericordia la que nos esté acompañando y nos esté fortaleciendo, Señor, para enfrentar este mundo, Señor. Dependemos absolutamente de ti para todo lo que día a día enfrentamos, Señor. Especialmente cuando se trata de hacer crecer tu reino, Señor. Ayúdanos, ministranos, guíanos y danos la fortaleza necesaria, Señor, para poder enfrentar día a día este desafío, Señor. Dependemos de ti, de tu ministración, de tu palabra, de tu fortaleza, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Estamos dispuestos. Como compartía, hemos dado el paso más difícil, Señor. Ser considerados hijos tuyos, ser parte de tu pueblo, Señor. Hoy nos queda dar testimonio del Padre que tenemos, Señor. Grande, generoso, lleno de amor y de paciencia. Y sobre todo, Señor, generoso. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Y esta tarde te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Porque no hay otro como tú, Señor. No hay otro que ha sacrificado a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener la posibilidad de llegar a tu presencia, de poder estar un día delante de ti, alabándote, bendiciéndote y dándote gracias, porque se cumple el objetivo por el cual fue creado el hombre, tener vida eterna. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.